¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista estadounidense Neil Felder, de 39 años de edad, un hombre que ha paseado su talento tocando para gente como Diana Krall, Brad Mehldau, Erykah Badu, Terry Lynn Carlton, Jack DeJohnette, Michelle DeGiocello, quien más, Dave Chappelle, Dave Matthews Band, entre tantísimos otros músicos, formó su propio cuarteto en el año 2010 y debutó como líder con Golden Age en el año 2014, un álbum que fue elogiado como hipnotizante por el Boston Globe. Elevado y lírico, dijo The New York Times, selección del editor como un gran disco por la prestigiosa Downbeat. 6 años pasaron de aquel álbum debut para que el guitarrista lanzara al mercado este simplemente titulado 2, haciendo una alusión directa a su segundo álbum como líder, donde el guitarrista, obviamente después del paso del tiempo, se encuentra en un lugar diferente, no solamente desde el punto de vista personal. 6 años no son tanto tiempo, pero es un lapso de tiempo que seguramente genera expectativas y genera experiencias, no solamente desde el punto de vista personal, que modifican la actitud y la conducta y el presente de cada uno de nosotros, sino que ha pasado un tiempo en donde él ha podido crecer como músico, un tiempo en el que él ha tenido que lidiar con esta cosa de una nueva estrella, ¿no? Una nueva estrella en el firmamento jazzero y las comparaciones, ¿no? ¿En dónde colocamos a Neil Felder? ¿Entre quién y quién dentro del mundo jazzero, de la guitarra jazzera? ¿Entre Charlie Christian, entre Jim Hall, entre quién? Y bueno, esta puja, ¿no? Y esta cosa de a ver dónde encaja y a quién se parece, ha puesto un poquito en una situación un tanto molesta para el propio músico, quien ha dicho, lo que he encontrado en gran parte de mi vida es que la gente quiere que elijas un lado. Quieren que decidas si estás en un equipo, en su equipo o en algún otro equipo. Pero la música es infinita, entonces, ¿quieres ser fuerte o quieres ser suave? Bueno, a veces quieres ser ruidoso, a veces quieres ser suave, a veces quieres estar en el medio. No hay un número determinado de formas de estar a lo largo de este espectro infinito. Entonces, el guitarrista luego de todo ese proceso, que no ha sido tanto, decíamos, apenas 6 años, de su álbum debut en el año 2014, hasta este su segundo trabajo discográfico, publicado en el año 2020, el 10 de julio del año 2020, por el sello Rapid Up Records, encuentra, decíamos, al guitarrista en un lugar diferente, tanto desde el punto de vista musical como personal. Dice, me sentí como si estuviera estirado en esta línea, en estas líneas entre géneros, líneas entre ser un guitarrista que toca melódicamente versus uno que toca textualmente, o estar en el rock y el pop contra ser un purista del jazz, o mirar hacia el pasado contra mirar hacia el futuro. Sentía menos que tenía que elegir el punto exacto del espectro donde quería vivir, y más que podía abrazar el hecho de que es un espectro infinito. A la gente todavía le gusta con lo que se sienten cómodos, pero con la música obtenés la mayor alegría de ella y te comunicas mejor cuando sos realmente honesto acerca de quién sos. Con este disco quería buscar dentro de mí mismo y ver qué sonidos podía sacar de las profundidades, lo que estaba esperando ahí dentro que quería ser expresado. En una larga entrevista que el músico dio a una revista especializada, él contaba que era tanta la música que grabaron en aquel momento mágico, según él mismo lo expresó, lo calificó, con sus compañeros de banda, que no los nombré, el contrabajista Matt Pendant y el baterista Jimmy McBride. El músico decía que, fue tanta la música que apenas fue lanzada la primera parte de este 2, y que necesariamente viene la segunda dentro de algún tiempo. Él comentaba, ¿no? Bueno, hubiera querido lanzarla ya, pero cuestiones de programación, cuestiones de comercialización y toda la organización detrás del lanzamiento de un álbum, esto es, presentaciones en vivo, giras, etcétera, etcétera, hicieron que el álbum fuera pensado para lanzarlo un poquito más adelante. Y dice, había mucha música escrita para el trío, así que tuve que escupirla de manera que contara dos historias completas. Y concluye, todos estamos escudriñando a través del tiempo y el espacio, encontrando nuestras propias verdades y averiguando dónde se encuentran a lo largo de estas infinitas líneas de posibilidad. Escuchemos la primera parte de este disco, realmente fantástico, ¿eh? Segundo álbum como líder del guitarrista estadounidense Neil Felder, 2, publicó Rápido Records 10 de julio del año 2020. Neil Felder, guitarras, mandolín, banjo, teclado bajo, Fender y otros instrumentos electrónicos, Matt Penman, bajo acústico, Jimmy McBride, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Al principio de nuestro espacio comentábamos acerca de que el guitarrista había ofrecido una nota a un medio periodístico online y él ahí contaba algunas cositas, como por ejemplo sus comienzos como guitarrista. Él dice que cuando era un estudiante de la escuela secundaria no empezó tan temprano como muchos otros músicos que son pequeñitos, chiquitines y ya están definiéndose musicalmente o por lo menos tomando clases. Hablamos de chicos de 4 o 5 años. Muchos de los músicos que han pasado por aquí han comenzado así. Él no. Él era estudiante de la escuela secundaria, 13, 14 años, cuando un guitarrista apareció por su escuela. En esos encuentros culturales que suelen hacerse en las escuelas. Y él quedó absolutamente enamorado del instrumento, diciendo, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Posteriormente comenzó a tomar clases con ese mismo guitarrista, hasta que llegó un momento en el que aparentemente el hombre se mudó del lugar, se quedó sin profe y ahí comenzó su etapa de autodidacta dentro del género. Él dice que no es lo más recomendable esto de no tener un profe, pero sí que fue muy, muy genuino todo lo suyo porque tuvo que construirlo siguiendo sus propios impulsos, sus propios intereses. También habla de su paso por la Berklee cuando fue a estudiar allí. Una locura, comentaba acerca de un lugar donde se respiraba música absolutamente en cada ambiente, en cada pasillo, en cada aula, en cada lugar. Aprendió muchísimo de sus colegas como de sus profes y posteriormente, bueno, ya una vez vuelto a su ciudad natal, la ciudad de Nueva York, comenzó con su derrotero dentro del movimiento. En esa misma nota el periodista le pregunta acerca de tu nuevo álbum, 2, y él contesta, quería grabar un álbum en formato de trío, pero también quería que fuera diferente. Tenía un montón de creatividad que quería poner en otro momento de la grabación. Así que eso hice. Grabamos el álbum a trío como si estuviéramos tocando en algún lugar. Luego de esto me metí en el estudio y simplemente empecé a sumarle cosas. Más guitarras, teclados, plugins. Mi objetivo era crear algo que no pudiera recrear en vivo. Quería hacer un disco en el modo en que no fuera solo una captura de tres personas tocando en un estudio. Como dije antes, quise crear algo que no pudiera recrear en vivo. Tenía muchas ideas en la cabeza, así que quise ver si podía sacarlas. Algo con el nuevo álbum es que tiene una segunda parte. Fue como crear dos discos al mismo tiempo. La segunda parte saldrá pronto, aunque aún no sé cuándo. En realidad, son tiempos extraños para estrenar álbumes. Usualmente tienes una noche de lanzamiento, tours, eventos en los que la gente puede escucharte en vivo y comprar el disco. Sé que no quiero esperar por siempre para lanzar la segunda parte porque siento que es la segunda mitad y pensando de ese modo creo que es difícil ver el cuadro completo si aún te falta una mitad. En definitiva, quiero compartir con la gente el disco completo pronto y por supuesto quiero tocar la música en vivo. Culmina, con este álbum tengo una nueva historia que contar. Lo grabé con los mismos músicos que me acompañaron en mi primer álbum, Golden Age. Desde entonces siento que he absorbido muchísimas cosas gracias a los muchos proyectos en los que he estado. Los lugares que he visitado, las experiencias que he tenido. Todo esto se imprime en tu música y como que soy una persona diferente contando una historia. Eso es lo que está en mi nuevo disco. Trato de volver a ser esa persona que tocó guitarra por primera vez, solo que sumándole cosas, ya sabes. La vida pasa, cosas pasan. Y aprendes a contar tu historia de manera más profunda. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche. En la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you very much. Bien, esto fue Neil Ferder 2, el segundo álbum como líder del guitarrista estadounidense, publicó Rápido Records el 10 de julio del año 2020. Neil Ferder, guitarra, mandolín, banjo, sitar, eléctrica, ¿qué más? Fender, una cantidad de instrumentos electrónicos que el guitarrista utilizó para grabar nuevas pistas sobre las grabaciones originales, hechas junto a Matt Pendman en bajo acústico y Jimmy McBride en batería. Por ahí Jeff Bacco toca el piano en el primer corte de The Longest Star. Por allá también el percusionista Doug Jowell hizo lo suyo en Beat Hit, el quinto corte de este fantástico álbum. Comentábamos entonces recién una grabación en trío, al estilo de las grabaciones en vivo o de las presentaciones en vivo. Uno sabe que lo que ocurre con las grabaciones en vivo no es como en una grabación de estudio. Che, volvamos, que salió algo mal, hagámoslo de vuelta. En las grabaciones en vivo sale como sale y tiene ese saborcito a lo original, ¿no? A lo creado en el momento. Posteriormente, el guitarrista utilizó muchísimos instrumentos electrónicos para grabar pistas para enriquecer el álbum, como él comentaba también en aquella nota que se dio a una revista especializada. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este completo. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.